7 de la mañana y 4 minutos, reforma de la seguridad social, se va a abordar en el departamento de Colonia. Estamos en contacto telefónico en este momento con Colonia del Sacramento. Allí está el profesor Andrés Martínez. Buen día, Andrés, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, buen día a toda la audiencia. Bueno. Sí. Te queríamos preguntar de esta actividad que va a ser virtual por la situación de pandemia, pero contanos los detalles y fundamentalmente cómo surge esta iniciativa. Sí, esta iniciativa se da por la filial Colonia Departamental perteneciente a FENAPE, que se toma como definición apoyar la propuesta de este sindicato ATSS, que lleva la lucha adelante por justamente por la reforma, esta reforma que se viene de neoliberal de la seguridad social. En un principio obviamente tenía carácter presencial, pero bueno, como tú dijiste ahí, por esta situación de la pandemia no se nos permite, pero tiene un lado positivo porque la actividad ahora tomó un carácter más regional con sindicatos de FENAPE, de Soriano, toda la regional de AFUTU, de Soriano y también de Colonia, y bueno, y como por parte de FENAPE de Colonia, solamente la filial de acá de Colonia Departamental y otras que apoyan, pero no llegaron a tiempo para apoyar con definición de asamblea. ¿Quiénes van a participar como expositores del sindicato, supongo yo, y de la coordinadora de jubilados y pensionistas? Sí, como exponente, Adolfo Bertoni, que es expresidente, Karina Sosa, que es secretaria de prensa, y María Rodríguez, que también pertenece a TSS y forma parte de la Comisión de la Seguridad Social, y por parte de la COJUPE, José Luis Borges. Y en este caso, quien habla como moderador de la conferencia. Andrés, ¿qué cosas están preocupando a los profesores? Porque me imagino que han conversado antes de promover esta iniciativa y eso. ¿Qué cosas los están preocupando sobre la reforma que se aproxima? Y en primer lugar, aparte de todos los temas de la reforma, nos preocupa el silencio de nuestras cúpulas sindicales. De nuestras cúpulas sindicales, es decir, de FENAPE y también del DICENET. Ajá. Este tema no está sobre la mesa, es un tema sumamente grave, entonces a uno le da para pensar qué intenciones hay detrás, que probablemente sean políticas, obviamente, de que no nos están diciendo esto a los trabajadores. Y bien, y después directamente de la reforma nos preocupa el aumento de la edad jubilatoria, la disminución el aumento de la cantidad de años de trabajo necesarios para jubilarse, la disminución del índice medio de trabajo, que eso va a repercutir en una disminución de la jubilación de los que ya están jubilados y de los futuros jubilados, obviamente. Entonces, ¿a qué trabajador no le preocupan estos temas? No sé, y el cometido de nuestra filial, sin duda, es tratar de informar y organizar esta pelea en nuestro sindicato y en todos los demás. Uh-huh. Andrés, los profesores allí en Colonia del Sacramento, fundamentalmente, ¿tienen opinión formada sobre el tema de la SAFAP o simplemente consideran que empresas privadas y seguridad social no combina? Nosotros como definición de asamblea tenemos apoyar la propuesta de ATCS. Entonces, por ende, estamos en contra de la SAFAP. Personalmente, este tema no lo hemos discutido a fondo porque no ha llegado el momento, pero personalmente te puedo decir que el sistema privado no coincide con el sistema del BPS. Es depredador, usa los fondos de los trabajadores a beneficio propio, y bueno, sí, no estoy de acuerdo con las AFAP en el BPS. Bien, Andrés, decime los detalles para el viernes. ¿Dónde van a ser la actividad concreta? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿De dónde van a estar los expositores? Los expositores van a estar cada uno en su espacio físico donde resida. Va a ser todo a nivel virtual, sí. Va a ser este viernes 14 a las 19 horas. Va a ser solamente por Google Meet, en este caso, que ya anda circulando el link ahí por las redes en conjunto con el afiche. Y bueno, después se va a grabar y se va a retransmitir por nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram y por YouTube. Que perfecto, también daremos aviso cuando se haga eso. Muy bien. Perfecto. Andrés Martínez, muchísimas gracias por la información y quedamos en contacto. Dale, José Luis, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio. Hasta luego.